29 de septiembre de 2020. La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, conformada por asambleas de todo el territorio provincial, declaramos que repudiamos la información publicada el 24 de septiembre en el Boletín Oficial de Chubut, en el que desde el Instituto Provincial del Agua aparece un pedido de uso de aguas públicas con fines de uso industrial a nombre de Minera Argenta, subsidiaria de Pan American Silver, en un caudal de 3.600 metros cúbicos por año para el campamento del Proyecto Navidad en el departamento de Gastre. El hecho produjo una reacción espontánea de oposición de miles de personas, ya que se realiza en la absoluta clandestinidad. Clandestinidad. ¿Qué significa esto? Sin consulta previa al mundo indígena. Sin consulta previa al mundo indígena, que no ha dado su libre y previo consentimiento informado, sin estudio de impacto ambiental previo realizado en conjunto, sin audiencia pública, sin declaración de impacto ambiental. La situación resulta inexplicable. Solicitar permiso para desarrollo de actividades en las instalaciones de un proyecto que, con la vigencia actual de la ley X5001, es una actividad prohibida. Este permiso de aguas tiene como fin ampliar el campamento de la empresa para facilitar la extracción de cientos de miles de toneladas de plomo, para ser transportadas más de 300 kilómetros y embarcadas en Puerto Madryn para su exportación al mundo, ni siquiera teniendo en cuenta que Puerto Madryn está en el Golfo Nuevo, cercano a Puerto Pirámides, sitio Ramsar, Área Natural Protegida Provincial y Patrimonio Natural de la Humanidad, UNESCO, y siendo que la megaminería genera beneficios solo a las empresas transnacionales que realizan las transacciones en terceros países. En tiempos de pandemia, en los que hay que privilegiar la salud sobre todas las cosas, se declara esencial una actividad para extraer un veneno, el plomo, de escaso valor económico, el cual genera impactos irreversibles en la salud de los niños, incluso desde la gestación. El comunicado está firmado por el actual titular del Instituto Provincial del Agua, IPA, Gerardo Bulacios, el mismo que hace 2 años anunciaba la creación del Comité de Cuenca del Acuífero Sacanana en cumplimiento de la Ley General 17, número 74, para una administración integrada de los recursos hídricos. Dicha ley, en el artículo 3D, exige una gestión integrada de la demanda de agua y de su aprovechamiento optimizado en consideración de las necesidades de los ecosistemas acuáticos. Y debido a la interdependencia de los sectores socioeconómicos y el ecosistema hídrico, se debe generar la participación de los interesados en las fases decisorias de planificación y ejecución. Y en el artículo 4i, es su función estudiar y analizar el comportamiento de las obras y aprovechamientos que hubieran sido construidos hasta la fecha, como así también pronunciarse sobre todo uso o emprendimiento que se proyecte o solicite sobre el sistema hídrico bajo su jurisdicción. El Comité de Cuenca, que está integrado por organismos del Estado provincial, las universidades, ONGs y los habitantes de los territorios, es el ente competente para tomar una decisión como esta, en el marco de un procedimiento regular de impacto ambiental precedido por consentimiento del mundo indígena, como lo indica el Plan de Gestión Sustentable de Agua Subterránea y Superficial en la Meseta Central. Y es dicho comité quien debería garantizar que no se produzca agotamiento o contaminación del agua, bien común, por acción de la actividad humana, como podría ser en uso de agrotóxicos, la cría intensiva de ganado o el uso de sustancias tóxicas características de la minería a gran escala, como explosivos y compuestos como xantatos, cianuro, mercurio o ácido sulfúrico para extracción de metales, siempre con la base de estudios integrales. En la página oficial del Instituto Provincial del Agua, en el Plan de Gestión Sustentable del Agua Subterránea y Superficial de la Meseta Central, se reconoce que el manejo del recurso en la Meseta Central hasta hoy es precario, ya que no existe un control sobre las reservas que existen naturalmente. Lo que se explota y las necesidades de los pobladores y actores de la región, tanto a nivel de las comunas como de la parte privada. Motivo más que suficiente para la conformación del comité consultivo dentro del comité de cuenca, cuyos integrantes y su participación garanticen el uso sustentable de este bien común.